A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, una nueva semana para analizar juntos la realidad internacional. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Centenario una vez más. Muchas gracias. Estamos con mucho calor aquí. Está subiendo a 40 grados. Bueno, hay que cuidarse e hidratarse bastante para resistir. Sí, voy a tener la aire acondicionado funcionando 24 horas. Bueno. Profesor, por cierto, queremos comenzar por América Latina, pero vinculado a Estados Unidos. Empezando por Argentina, que tiene nueva ministra de Economía y que está en Estados Unidos, reunido con el Departamento del Tesoro en estas horas, intentando pasar una nueva prueba en medio de la situación muy grave que tiene la economía argentina, ¿verdad? Sí, es una situación muy delicada para América Latina y particularmente con Argentina, porque las posiciones de la presidencia de Biden es apretar América Latina al máximo posible y mantener las conexiones militares y quedar Argentina al margen de la historia. No hay ninguna cosa progresista en las negociaciones en Washington. En este momento Washington está con una agenda muy rigurosa, muy delicada para los argentinos. No hay que esperar mucho. La única forma es presionar del otro lado. Si los sindicatos, el CGT y los otros sindicatos no reconocen el peligro, van a caer en una trampa muy, muy costoso. Las indicaciones que tenemos de Washington es va a apretar a Argentina el máximo posible y posiblemente cambiar el gobierno y buscar a vuelta a Macri y los más derechistas que puedes imaginar. Claro, o sea que desde el gobierno de Estados Unidos, desde el Fondo Monetario, no habrá tregua, digamos, para ayudar a salir a Argentina de esta crisis. No, incluso el Fondo Monetario y Washington están trabajando juntos. Uno preta por la parte llamada internacional, el otro desde Washington. Las indicaciones que tenemos es que el acuerdo entre el Fondo Monetario y Washington está presente para un frente unido contra el pueblo argentino y el tesoro en Washington está apretando el tesoro de Argentina al máximo posible. Sí, está con varios dólares paralelos, con toda una crisis en ese sentido. Hablando de vínculos y reuniones de esta parte de América con el gobierno de Estados Unidos. También está en Brasil el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó para la conferencia de ministros de Defensa de las Américas. Habría que poner más atención en este tipo de reuniones también, donde Estados Unidos busca lograr una agenda común, una coordinación en el tema defensa, nada menos, ¿no? Defensa es militar, es represión, es apoyar a los Estados Unidos en las guerras que están lanzando en Medio Oriente, en Ucrania y lo demás. Bolsonaro está apretado para cumplir con las exigencias de Washington en este contexto también. Y Bolsonaro está muy débil, parece que Lula va a ganarlo, derrotar las posiciones más derechistas Entonces Washington quiere ver en qué grado puede conseguir Bolsonaro en un frente unido y derrotar a Lula. Es un esfuerzo común de Bolsonaro sacrificar la independencia, la política autónoma y conseguir algún apoyo norteamericano, tal vez clandestinamente canalizar el máximo dinero para la campaña de Bolsonaro para conseguir el margen de victoria. Y a la vez, más allá de Brasil, afinar un poco la coordinación en temas de defensa con todos los países de la región. Llama la atención que en los temas que se anuncian que van a tratarse en esta conferencia de ministros aparece el concepto de disuasión integrada, la ciberdefensa y la mujer también, la mujer y la paz. No parece un tema muy vinculado al tema defensa y parece más bien una manipulación el hecho de introducir ese tema en una conferencia de defensa, ¿no? Sí, es más propagandística que nada. Simplemente la política, la verdadera política es muy derechista, muy agresiva, muy militarista. Entonces utilizan la mujer y otras causas como forma de vincular la política reaccionaria con una apariencia de partes progresistas. No hay nada progresista en estas reuniones con Bolsonaro, con los militares y los Pentágonos de Washington. Juntos representan un gran peligro para los pueblos de América Latina, incluso en los Estados Unidos, que están en una giro condenando a Biden ahora por su militarismo, su inflación y otras causas que realmente afectan al público. Incluso en materia de defensa que le interesa a Estados Unidos en la región, sin duda habrá que ver cómo se para Colombia, el nuevo gobierno de Gustavo Petro, en estos temas, por los fuertes lazos que tiene Estados Unidos en esa materia con Colombia, las bases militares. Todo lo que sabemos, mucho dependerá de la actitud del nuevo gobierno colombiano también. Sí, Petro no me parece muy consecuente con las promesas electorales. Petro podía aceptar algunas concesiones para el pueblo, aumentar los beneficios sociales en algunos rubros, pero el mantenimiento del capitalismo colombiano, la oligarquía tradicional queda en el poder y a partir de eso tenemos las bases militares norteamericanos que siguen con tropas, soldados, generales ocupando posiciones muy influyentes, no solo en las bases, pero incluso en los ministerios. Hay norteamericanos presentes. Petro tiene una gran tarea, pero no sé si está a la altura de cambiar las cosas básicas como los bases, los vínculos con los Estados Unidos o lo demás. Muy bien, y ya que estamos hablando de Colombia, queríamos comentar con usted la situación del Partido Comunes, de los ex FARC, ¿verdad?, que se integraron a la vida política tradicional. Se ha conocido en estos días que unos 200 militantes dieron a conocer una carta que se retiran de esa organización política, hablan que no hay democracia de discusión, que hay un manejo vertical y un partido que ha ido retrocediendo en las dos elecciones en las que han participado. Tuvieron 30.000 votos menos en estas últimas, en el entorno del 1%. ¿Qué lecciones se pueden sacar de esta realidad de los antiguos mandos de las FARC, Petras? Bueno, lo obvio es que el FARC han perdido el apoyo que tenía, la posibilidad de acumular fuerzas. El FARC ya no existe como entidad del pasado. lo que queda son algunos militantes que siguen luchando con algunas bases campesinas. Uh-huh. Pero el FARC, como la actualidad, han perdido la atracción que tenía, está perdiendo militantes, está perdiendo votantes y está en el proceso de desintegración. O tiene que vincular y desvincular con Petro o no se van a tener ninguna presencia. Uh-huh. Bien, yendo a la realidad interna argentina, perdón, de Estados Unidos, hay una reunión importante en estos días de la Reserva Federal, ¿no? Del equivalente al Banco Central en Estados Unidos, donde se puede anunciar una suba de la tasa de interés en 100 puntos básicos. ¿Qué significa esta medida? ¿A qué situación responde esto que se está planteando en la economía estadounidense, Petras? Quiero repetir lo que hemos discutido en años, en meses anteriores, en semanas, en diferentes momentos. Uh-huh. La inflación está comiendo el Partido Demócrata y Biden. La inflación es la principal preocupación para la mayoría de los norteamericanos. El costo de alquileres, el costo de vida, la comida, todo lo que entendemos con la vida cotidiana está mal afectados. Y ahora hablan de Trump volviendo a las elecciones presidenciales. Mm. Biden está enfermo con el COVID-19. Sí. Y situación muy dramática en Estados Unidos en este momento para el Partido Demócrata. No sé cómo se van a terminar, pero en noviembre yo creo los Estados Unidos va a tener un giro hacia la derecha y el Partido Demócrata va a perder peso en las elecciones y en los próximos periodos. Van a tener que tener una revuelta interna para cambiar la dirección y cabeza del Partido Demócrata o no se va a tener un chance de volver a ser. O sea que la suba de interés sería para captar más dinero, que haya menos dinero circulando, ¿puede interpretarse así el objetivo? Sí, está tratando de limitar la inflación, pero las medidas no tienen peso adecuado y no han indicado una baja en la tasa de interés. Solo algunos precios de gasolina y otros productos podríamos ver un pequeño ajuste, una baja menor, pero en la vida de las compras en cada supermercado podríamos anotar que los clientes no compran las necesidades la misma fuerza que anticipara el gobierno y el Tesoro de Estados Unidos. Bien. ¿Algún otro tema que quiera comentar esta semana, profesor? Sí, el cambio de clima es una situación muy dramática. Uh-huh. No hay ninguna medida para bajar el gran calentamiento y que está afectando principalmente personas de edad. Millones de personas están sufriendo. Miles de personas están muriendo o sentían mal. Y no hay una política de clima en Estados Unidos. Hablan mucho, pero nada práctica. Ninguna medida que podría cambiar la situación. Incluso yo mismo te puedo decir que las dificultades se puede afectar en tan grado que la circulación de personas han bajado. Claro. Y solo viajan a auto y vuelven a casa. Claro. Bien, profesor, cuídese en medio de esta situación muy preocupante. Hemos visto, sí, de incendios en California, por ejemplo, que están siendo incontrolables, ¿no? Entre otros lugares. Sí, entre otros lugares. En Nevada y en otros estados están afectados también los incendios y otras cosas iguales. Estas sequías y falta de agua en la circulación de los agricultores. Entonces, hay que ver cómo se va a terminar el asunto. Claro. Bien, profesor Petras, muchas gracias por este tiempo, como siempre. Un abrazo para nosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Gran Familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.